que se van. Quiero que aparezcan en la oscuridad. Todo con el ojo te puede hacer mal. Todo lo que miras ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel. Vomitando flores sobre tu piel. Saben engañar. Cuando ven la sombra piensan que es total. Ven gato por liebre, no saben mirar. Ojo con el ojo te puede matar. Todos manos arriba, todos, todos del fondo. Y como una gran marea dice, dedos que engañan. Por favor, para abajo, vamos para todos. Participen acá, la gente de acá, por favor, vamos. La gente del fondo. Bueno, no están todos agachados, ¿eh? Ahí hay gente muy parada. ¿Qué pasó, Pablo? Bueno, todos con la gente hacia atrás, por favor. Para abajo, todos. Vamos. Vamos, huevo, muchachos, dale. Así seguimos. Todos para abajo en el fondo, vamos. La cosa así. Uy. ¿Qué hacés, boludo? Boludo. ¿Qué pasó? ¡Un, dos, tres, vomita! Gracias.